por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. A la casita sola con sus pollitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que toda me la espera a que regrese la desdichada. Cucu, curu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, paloma. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Apreciables radioescuchas, buenas noches. Sean bienvenidos al programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Damos comienzo a este recorrido histórico-musical de México, Latinoamérica y el mundo. Como siempre, con el más selecto material. Hoy tendremos la parte número 9 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico-vocal de México a nivel internacional. En esta ocasión especial recordaremos lo que hicieran para eventos televisivos que afortunadamente quedaron grabados en México y los Estados Unidos de América. Esta pareciera ser una repetición de canciones que se han transmitido en programas anteriores. La diferencia es que al haber sido registradas en vivo, tienen una calidad interpretativa superior. Ya escucharemos el porqué con Marco Antonio Versunza, a quien tengo el agrado de saludar. Buenas noches, Marco. Buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Radio escuchas y estamos a tus órdenes en lo que podamos informar.

quiero cantar mi verso querido. Llorando por dentro de Arturo Castro, una versión muy diferente a la que grabaron en discos, ya que aquí hacen la interpretación como conjunto sin arreglos orquestales. También disfrutaron del tema Guantanamera, igual como combo, solamente acompañados por Al López en la batería. Y Marco, la primera pregunta de hoy es, ¿cuál fue la participación de los hermanos Castro en la televisión mexicana? Fue muy amplia la participación en la televisión mexicana, como acabas de hablar, del Llorando por Dentro, que interpretan en un bar, debe ser eso alrededor de los años 67, por allá, y que suenan las voces como si fuera el disco. Tenían la particularidad de los hermanos Castro, que cuando cantaban en programas televisivos, las voces estaban tan acopladas, sus respiraciones, sus matices, sus vibratos, sus modulaciones, que sonaba muy en vivo. Yo los recuerdo muy bien cuando era un adolescente en un programa que se llamaba Madero, aunque hay antecedentes en el programa, por ejemplo, cuando están tocando con Leo Acosta y están cantando de Francisco Peyove, bailan este bambo y hacen una parte de jazz. Ese no recuerdo qué programa sea, ya es que ahora son como Crespo Matías, ¿no? Hay otro donde salen ellos cantando un popurrí de Cecha Chávez, previo a lo que yo pude haber visto cuando ya se veía en mi ciudad las repeticiones del Canal 2 de Televisa. Pero en particular el programa de Madero es donde ellos hicieron una gran época, la gran época del 65, 66, 67, 68, tal vez, con Marco Antonio Muñiz, con Angélica María, grandísimos recuerdos. Y después pasó un tiempo en el que esporádicamente ellos salían como invitados, hasta que volvieron a tener su programa que se llamó TV Musical Los Arts, que se pasaba los sábados de 1972, 73, en el Canal 2, el Canal de las Estrellas, y tenían de co-conductora, porque ese programa lo dirigía Arturo, tenían de co-conductora a Manuel, a Verónica Castro, y siempre invitada a Manuela Torres. Entonces hicieron mucho programa, un programa semanal que se pasaba los sábados, sin mal no recuerdo, a las 8 de la noche. Y probablemente de ahí sea el video de Nancy Wilson, tal vez porque es un programa de México. Eso es lo que recuerdo. Y después, pues, tantos programas. Arturo tuvo un programa que llamaba El Jefe cuando era en edición. Y hablamos de Benito, pues Benito como actor, pues el programa de la Güerez, era el papiringo, el papel del papiringo y el quinquín, y mucha televisión. Ah, el programa Pácatelas, donde era el director del grupo musical Benito. Hay mucho material de donde cortar en lo que es la televisión mexicana. Yo pienso que hasta los últimos meses de la vida de Valverde, de la vida de Arturo, seguían ellos saliendo en algunos segmentos de la televisión mexicana. Precisamente ahora que estamos hablando de su participación en la televisión mexicana, ahora les tenemos el tema Cuando Calienta el Sol, de Mario y Carlos, de igual acompañados por Leo Acosta en la batería. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol Contigo en la distancia. Cuando calienta el sol de Carlos y Mario Rigual y Granada de Agustín Lara fueron los temas que escucharon con los hermanos Castro y la batería de Leo Acosta, uno de los más grandes músicos mexicanos. La siguiente pregunta, Marco, ¿cuál es la diferencia entre grabar en estudio y tener una presentación en escenario en vivo? La diferencia de grabar en estudio, pues las ventajas técnicas que ahora se dan, en el tiempo ellos había muy poco recurso y había que estar súper ensayados y tener un talento muy bueno para poder dejar obras maestras como ellos la dejaron. Pero siempre grabar en estudio implica un nervio de la perfección, porque es una cosa que inmediatamente vuelve a ser escuchada, analizada y repetida. Ahora, cuando se canta en vivo, hay la emoción y la entrega que sabes que es un momento irrepetible. Entonces se entrega todo el alma, se disfruta y ahí queda, porque ya no hay repeticiones. Están sintonizando su programa Contigo en la Distancia a través del enlace https://radiofoniaonline.radiostream321.com con el lema Cultura en Sonido para tus Sentidos. Muchas gracias por su preferencia. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que cada semana se han estado conectando con nosotros. Para reforzar este comentario de Marco acerca de la diferencia entre grabar en estudio y tener una presentación en vivo, les tenemos ahora dos de los grandes éxitos de los hermanos Castro en vivo: María y Pa' Todo el Año. The most beautiful sound porque tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te dicen que me han visto muy borracho, orgullosamente diles que es por mí. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Les diré que por tu amor me estoy muriendo. Y sabrán que por tus besos me perdí. El amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantar. Y aunque yo no lo quisiera, estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. By the time I... She'll be rising. She'll find the note I love hanging on her door. She'll laugh when she reads that part that says sorry. So many times before. By the time I'll make Albuquerque, she's gonna be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just that phone keep of the world. She just didn't know. escucharon cuando llegue a Phoenix con los hermanos Castro cantándole a la vocalista estadounidense de jazz Nancy Wilson, quien fuera su compañera en Capitol Records. Tenemos otra importante pregunta. En la mayoría de canciones que hemos estado compartiendo, los hermanos Castro se hacen acompañar de dos bateristas. Marco Antonio, ¿nos podrías hablar acerca de estos dos músicos importantes que acompañaron a los hermanos Castro? Los principales, como has dicho, los principales bateristas más sobresalientes en la época de dorada de los hermanos Castro fue primero Leo Acosta, con el cual comparten varios videos que están en YouTube, varias grabaciones donde grabaron con la orquesta de él, o incluso tal vez hasta algún arreglo de él, no recuerdo. Y el siguiente del tiempo en Las Vegas fue Álvaro López, que hace unos 2 años o 3 años falleció. Álvaro López, excelente, excelente baterista, fue alguien que impactó a Buddy Rich. Entre los bateristas de jazz y swing más famosos norteamericanos está Jim Krupa y está Buddy Rich. Pues Buddy Rich iba a Las Vegas y veía el show de los hermanos Castro y veía a Álvaro López, a López. Y le gustaba tanto que le dijo, te invito a la casa, anda a comer, te invito. Y entonces se fue a López. Entonces cuenta la anécdota, a mí me lo platicó Benito, o lo platicó en el Facebook, no recuerdo. Que cuando llegó, como Buddy Rich tenía el patrocinio de una marca de baquetas, entonces estaba en su cuarto lleno de las baquetas, de las más chiquititas a las más grandes, los brushes, los de timbales, todos los timbales sinfónicos, timbales de rumba. Entonces le dijo a Álvaro, escóndelo, que te gusta. Entonces hay esa anécdota sobre Álvaro López, pero sí, definitivamente los más sobresalientes de la época de oro, de los hermanos Castro hasta con Javier, que están en el 69, son Leo Acosta y a López. Y fíjate cómo son las cosas. En 1971, cuando ya ganan con el Después del Amor, ya estaba Benito y se presentan en los Tulipanes de Mérida, y es cuando yo veo por primera vez personalmente a los hermanos Castro, cuando los conozco personalmente. Viene de baterista Leo Acosta otra vez. Y de bajista viene el gran guitarrista mexicano Miguel Peña, en su actualidad de bajista. Ellos venían acompañando a Arturo. Muchas gracias, Marco. Disfruten ahora de Michelle, de John Lennon y Paul McCartney, con el baterista Al López y los hermanos Castro. De esta forma, nos pasamos a su etapa en los Estados Unidos de América. The Brothers Castro, a very popular recording group, just came up from their native Mexico for an exclusive appearance on tonight's Hollywood Palace. They tell me they're having a marvelous time here, except for the water. Here they are, ladies and gentlemen, the Brothers Castro. Yeah. La última pregunta de hoy es, ¿cuál fue la participación que tuvieron los hermanos Castro en la televisión estadounidense? La participación que tuvieron los hermanos Castro en la televisión norteamericana fue en el show de Ed Sullivan. Se presentaron a principios de los 60 y se volvieron a presentar como en el año 69 otra vez. Se presentaron en el show de Judy Garland y apadrinan el debut de Liza Minnelli de 17 años. Se presentan también en el show de Joe Bishop. Se presentan en el Playboy After Dark, sí, y se presentan en el Hollywood Palace, donde alternan nada más y nada menos con Janis Joplin, con Barbara Eden, mi bella genio, y los presenta Don Adams, el superagente 86. Esas son las participaciones de las cuales tengo memoria, de las que tengo documentadas, de la participación tan importante y estelar de The Brothers Castro from Mexico, los hermanos Castro, los fabulosos hermanos Castro. Les tenemos ahora un interesante tema de los hermanos Castro, una grabación en el show de Judy Garland. La van a escuchar completa, incluyendo los diálogos en inglés. Adelante, Betty, con la música. Oh, hi here. There. Good evening, Germans and ladles and folks. I've been asked to make an announcement. Well, not really. Actually, I've been told to make an announcement. Announcement. In the interest of good neighborliness and the good entertainment, the Judy Garland Show, I bet you thought I was going to say Goody Jarland Show. Well, I'm not. Here directly from Mexico City are four young musicians who call themselves the Brothers Castro. They sing, they play musical instruments, and they don't have a banjo player. Hi, gang. How are you? ¿Qué dices? Yo no entiendo nada. A mí se me hace que quiero. I've always said that. It's all right if I sit in with you guys, banjo, play with you. Vengan, a ver, vamos a ver, porque no lo entiendo nada. ¿Quieres tocar el baño? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, one, two, one, caricias y de tu candor. Tienes el embrujo de tu aire abrasador. Malagueño, yo quiero. Amor. so young. You make me feel like spring has sprung. And every time I see you read, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of dogs running across a meadow, picking up dust for forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung. There's to be run and the wonderful thing to be fly. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. God, you make me feel so young. Necesito en mí vivir, pues cuando estás cerca de mí me siento muy feliz. Tú y yo seremos lo mismo que ayer, un par de enamorados que nunca jamás se podrán separar. Tururú. Quiero que sepas bien que me hace sentirme joven y que tu gran amor es tan maravilloso y genial. Sonreír cuando está triste mi corazón, pues tú me haces muy feliz. You make me feel so young. Contigo en la distancia. Você bate no peito, pois se eu quase calar de coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe que eu sou. Menina, te lo prometo, quando você passa não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você bate no peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe que eu sou. Menina, que não conhece o meu amor, pois você passa no meu olhar, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Vai o papai. Purri malagueña, You Have Me Feel So Young, con un impresionante arreglo orquestal para el show de Judy Garland y Por Causa de Boche o Por Causa de Usted para el Hollywood Palace. Fueron los temas que escucharon con los hermanos Castro. De esta forma cerramos con esta parte número 9 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro, el más grande show músico vocal mexicano a nivel internacional. Agradecemos como siempre su amable atención a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Jives Nazará en la presentación y locución, a Morena Castro Mazas, hija de Arturo Castro, por su respaldo y apoyo en la difusión de la serie. Te agradezco, Marco Antonio Berzunza León, por tu aportación a la serie y por haberme recibido esta llamada. ¿Tienes algunas palabras finales para el público? Todo mi agradecimiento, José Antonio. Para mí es una delicia hablar de música, escuchar música y sobre todo de los admirados hermanos Castro, el grupo que me ha dado camino y me dio una especialidad. Todos somos músicos, pero cada quien tiene una especialidad, como los médicos, y la mía es la música vocal, el jazz vocal. Nuevamente muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. También saludamos y agradecemos a Beatriz Silva Proa y Efraín Ochoa Aguirre, quienes han estado al pendiente de los controles técnicos y la transmisión. Se despide José Antonio García González, su servidor, la voz romántica de la radio. Marco, regresamos a la televisión mexicana y nos ubicamos ya en la década de 1970 con Arturo Jorge, Gualberto y Benito Castro. Los vamos a escuchar por primera vez en esta etapa. Popurrí, Tristeza, El Último Verano, Solo Pienso en Ti, Yo Sin Ti, Ahora Que Soy Libre, con Verónica Castro y Manuela Torres, para cerrar con broche de oro. ¡Hasta pronto! Mi padecer, quiero que vuelvan esos días de alegría. Quiero de nuevo cantar, quiero de nuevo cantar. Antes de que llegue el último verano, te aseguro. Antes de que llegue el último verano, te aseguro. Dicha me habrás cambiado, irás de otra mano. que jamás tu corazón he de alcanzar. Si sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco por ti, solo por ti y por tu amor. Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso. Soy libre como antes. ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? Y ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir, no me puedo olvidar. Sin ti pierdes intensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.